La xarxa Supermuto de la Trini és un col·lectiu de Supermuto, com el seu nom diu, format per persones que viuen al barri de la Trinitat Vella i persones que no. I llavors parteix una mica de l'horitzontalitat en les relacions i del suport mutu, del fet de que tothom pot aportar alguna cosa i rebre'n alguna. I llavors els temes que es tracten, bueno, es parteix del feminisme i de l'antiracisme com a bases i de l'anticapitalisme. I la majoria de temes que tractem són temes d'habitatge, temes de relació amb les institucions, o relació amb serveis socials, temes de retirada de custòdia de menors, així com solidaritat. La gentrificación llega a los barrios poco a poco, aunque hay intervenciones en el territorio que aceleran el proceso de deshumanización de los barrios. Por deshumanización entendemos un proceso que excluye a las vecinas porque no resultan rentables para el nuevo modelo que intenta imponerse. Un barrio como el Carmelo tiene el atractivo de ser un barrio de montaña. Las vistas y la proximidad de la naturaleza son dos de los reclamos para introducir la especulación inmobiliaria que irá sustituyendo los contratos de alquiler antiguos por otros nuevos más elevados. El proceso de gentrificación del barrio se ejecuta con un plan urbanístico de los Tres Turons, plan que proyecta en los barrios del Carmelo y sus vecinos Coll y Cambaró como un gran pulmón para una Barcelona que quiere presentarse a nivel internacional como una ciudad sostenible y verde. Bajo una supuesta ética ambiental de ser verde, se reproducen y aumentan las injusticias a las vecinas menos privilegiadas del barrio. A eso le llamamos gentrificación verde. Ejemplos de ello son el Turó de la Rubida, zona donde el turismo ha conquistado completamente el acceso al espacio público y verde. Antes, alrededor de los años 50, los terrenos del Turó de la Rovira fueron ocupados por trabajadoras migrantes del resto de la península que vinieron en busca de una vida mejor, escapando de la pobreza y la represión franquista. Construyeron las barracas con sus propias manos y lucharon para que el barrio fuera un lugar digno donde vivir y tener acceso a los servicios básicos. Cuando el barraquismo supuso un problema para las instituciones por la imagen de ciudad higienizada que se quería vender al exterior, la administración desalojó los núcleos de barracas más importantes, expulsando a casi todos sus habitantes hacia la periferia, a excepción de algunas comunidades que consiguieron un real ojo en el barrio. Años más tarde, el ayuntamiento empezó a promocionar el barrio a través de los mal llamados búnkers del Carmelo, que ha hecho que en 20 años se haya pasado del estigma de ser un barrio de pobres, migrantes y delincuentes, abandonado por la administración, a ser un lugar atractivo para el turismo y los inversores. La primera actuación del ayuntamiento fueron las obras de remodelación del entorno de las baterías antiaéreas y la creación del Museo del MUBA, seguido de la urbanización de la montaña pavimentando los accesos a las baterías, que ahora son utilizados por taxis y vehículos eléctricos en busca de unas vistas privilegiadas de la ciudad. Estas actuaciones, acompañadas de la promoción de empresas turísticas y de la misma web del ayuntamiento, ha hecho que el turismo invada el Turó de la Rovira, generando problemas de convivencia con el vecindario. Ruido constante, suciedad, es decir, violencia urbanística. Para resolver este problema que la misma administración ha creado, ahora pretenden vallar el Turó de la Rovira para controlar el acceso a las baterías y darle un horario restringido a lo que antes era una montaña de las vecinas. Esta actuación no evitará que los turistas sigan invadiendo la zona y trasladará el problema a las montañas colindantes, sirviendo de pretexto para hacer lo mismo que ya se ha hecho en el Parque Güell: cobrar entrada, limitar el acceso al vecindario. Paralelamente a estas actuaciones sobre el espacio público, el plan urbanístico pretende expropiar y derribar 300 casas de la montaña que forman parte de la identidad de un barrio y que llevan afectadas más de 50 años, con la inseguridad que conlleva para sus habitantes la amenaza de saber que tu casa será derribada en un proceso opaco y sin alternativas. El barrio tiene un pasado asociativo muy activo, como lo fue la Asociación de Vecinas del Carmelo, que consiguió mejoras para la infraestructura y la reubicación de núcleos de barracas en el mismo barrio. En el 2010 se consiguió parar la expropiación y el derribo de unas 400 viviendas gracias a la lucha vecinal. Hoy en día, grupos de vivienda como el Grupo de Habitatge dels Tres Turons se han organizado para evitar la expulsión de vecinos más pobres del barrio mediante la creación de redes de apoyo mutuo. También la plataforma de hábitats desafectats dels Tres Turons lucha para conseguir la desafectación total de casi 300 viviendas todavía amenazadas, y también por un cambio en la idea del parque urbano, que no excluya ni las viviendas ni una forma de vida que está ligada a la montaña, que define la identidad del barrio. Necesitamos más espacios verdes en la ciudad, pero no a cualquier precio. Necesitamos una transición ecológica justa, es decir, que esa transición se desarrolle desde la solidaridad y la justicia social. L'Assemblea de la Vida Digna es diu És per una Vida Digna i és una assemblea de col·lectius que funciona més o menys des de fa gairebé un any. Va sortir pel fet de que els col·lectius moltes vegades van ofegats per les gestions i els moments del dia i els casos del dia a dia. Llavors era una manera de donar resposta a inquietuds i a problemàtiques que no es poden resoldre ràpidament ni un col·lectiu per separat. Tots són col·lectius autònoms i al llarg d'aquest any hem fet diverses accions i manifestacions al carrer que bàsicament s'han centrat en reivindicar i exigir 7 punts a les institucions, especialment l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i els punts són els següents. Número 1, que s'eliminin els protocols racistes de les normatives d'accés a l'habitatge. El número 2, que s'agilitzi la mesa d'emergència. El número 3, dir que els hostals i les pensions no són una solució habitacional ni digna ni vàlida després d'un desnonament. El número 4, que les administracions no negociïn amb propietaris i que no els encobreixin. El número 5, stop la dispersió, que la gent que és reallotjada es quedi als seus barris. Número 6, la desvinculació de serveis socials de l'accés a l'habitatge. I el número 7, que les administracions actuïn com a aval en els contractes de lloguer. Esperem que s'hagi entès. Una abraçada.